¿qué se puede decir? Muy poco, porque los verdaderos luchadores han sido la gente que ha estado acá. Nosotros solamente aplicamos la ley, así que me alegro ver mucha gente que conozco de hace años y les deseo lo mejor. Se esperaba que el tribunal dijese la palabra genocidio, que no se dio. Eso seguramente en los fundamentos va a estar explicado, pero ¿nos puede adelantar algo? No, hay que esperar los fundamentos, hay que escribirlos. Así que, bueno, lo dejo porque... Y como juez, una última pregunta. ¿Qué sensación tiene después de 3 juicios a genocidas en La Pampa? Yo he hecho, con este, 7 juicios, porque recuerde que yo viajé 7 años a Bahía Blanca, los jueces grandes estuvieron ahí, acá también. Y bueno, todavía me mantengo en pie. No es poco. Gracias a Dios y a todos. Y la sensación cuando lo saludaba y lo abrazaba a Juan Carlos Pomilla. Y bueno, los dos son luchadores de primera, ¿no? No sé si la sociedad alcanza a ver la clase de gente que son. Ojalá que se den cuenta, ¿no? Hay que estar en el corazón de ellos. Gracias, Tributi. No, faltaba. Bueno, el doctor, el juez Tributi, hablando en vivo para Radio Kermés.